Antes que nada, saludarlos, darles los buenos días y agradecerles que hayan acudido al llamado con esta condición de tiempo tan desagradable. El motivo de comunicarnos con ustedes era para aclarar un poco lo que salió publicado ayer en los medios acerca de que el señor gobernador firmó el decreto que declara la emergencia por sequía para varios partidos, entre ellos el nuestro, General Alvear. Esto tiene vigencia desde el 1 de enero al 30 de junio, por lo tanto, aquellos productores que ya han presentado las declaraciones juradas de emergencia en otras oportunidades entienden que los que se acojan a este beneficio, si han efectuado pagos del orden provincial, esos pagos quedan como pagos a cuenta porque tiene efecto retroactivo al 1 de enero. Respecto de esto, aclarar que, como siempre, lo que se presenta son declaraciones juradas personales de cada productor o de cada persona jurídica en caso de ser sociedad, y esto lo decide y lo resuelve cada uno, ya que hay casos donde consideran no conveniente presentar la declaración jurada de solicitud de emergencia, entonces no se hace. Nosotros lo que estamos es en condiciones de empezar a cargar en el sistema de la base de datos del Ministerio aquellas declaraciones juradas que sean presentadas de acá en más o que hayan sido presentadas, como en el caso de algunas que ya tenemos. Yo me tomé el trabajo ayer de contactarme con el gerente de la sucursal local del Banco de la Provincia para ver si ellos tenían algún instructivo particular respecto de este decreto. Chequeamos con él, que tenía la circular en el sistema interno del banco, donde decía efectivamente que Alvear estaba en emergencia por sequía, pero no hay ninguna línea dentro del banco que hable o que proporcione ningún tratamiento especial por esta contingencia. El gerente en una charla informal me comentaba que lo habitual en estos casos es que el sujeto que se declara en emergencia ve prorrogado su vencimiento a la duración de la emergencia, pero por otro lado el banco, digamos en lengua vulgar, como que lo frisa, no le redescuenta documentos, no negocia cheques. Entonces, insisto sobre el punto, esto es muy de cada cual, muy de cada uno, muy para charlar con sus contadores o con sus asesores económicos financieros, porque hay gente que me decía, bueno, si a mí el banco no me negocia un cheque X por tantos pesos, de nada me sirve conseguir patear para adelante el vencimiento de tantos pesos porque es el dinero más caro de la vida. Nosotros como Estado, como gestores de la cosa pública, lo que sí tenemos que hacer y es que lo que hemos hecho es gestionar la herramienta para que esté a disposición de aquel que la quiera utilizar. Entonces, hasta el 30 de junio, todos aquellos que consideren necesario presentar su declaración jurada para pedir la emergencia agropecuaria por sequía, pueden hacerlo. Recordarles que emergencia es ese quebranto que uno considera que es superior al 50% hasta el 79%, que sobre el 79% es ya cuando uno habla del 80% es desastre, que no es lo que tenemos en este momento. La emergencia implica diferimiento el pago de obligaciones provinciales, no exención. El desastre sí implica exención. En todo caso, viendo las declaraciones juradas que se presenten y viendo siendo la magnitud del quebranto. Lo que se hizo en el caso de la inundación fue pedir la ampliación de emergencia de desastre, que fue, digamos, cayó por sí sola, porque las imágenes satelitales eran tan elocuentes de cómo había pasado el agua por el partido, que ahí no hubo nada que discutir. Yo entiendo que si empiezan a aparecer declaraciones de juradas con daños superiores al 80%, eso va a ser tomado como emergencia, y adelantándome a esta cuestión, no me animo a decir que sea fácil gestionar el desastre positivo. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Cuál es la situación, o más o menos, si tenés relevado la cantidad de productores que estarían en condiciones de líneas generales, así, un pronóstico de cuántos productores podrían adherirse a este beneficio? Mira, en el caso de la inundación, que fue desastre, se adhirieron unos 180, 190 productores de los, no recuerdo bien el número, pero creo que son 1.400 las firmas que operan en el partido, o por lo menos los contribuyentes de tasa vial. Yo creo que en este caso van a ser mucho menos por lo que te acabo de explicar, porque si bien ha habido quebrantos, mucha gente está con temas financieros que hacen que no puedan permitirse, para acceder a un pequeño diferimiento. Más, vos imaginate que estamos a un mes de vencimiento, o sea, esto cierra el 30 de julio, quiere decir que la gente que pudo ya pagó el impuesto inmobiliario, lo que sea. Entonces, una parte de eso, que también es lo que hay que aclarar, al no ser exención, suponete que vos tengas una emergencia del 75%, pero el 25% sí lo tenías que pagar. Entonces, de lo que vos ya pagaste, ese 75% te queda como pago a cuenta. Por eso digo que es un armado económico financiero que cada uno tendrá que ver cómo le cierra desde su bolsillo y desde su situación tributaria y demás. Yo no creo que haya muchas, pero bueno, sí me congratulo de poder decir que la herramienta está. O sea, nosotros la gestionamos y salió. Como le decía hoy a Juanjo Grassi cuando me llamó por la radio, bueno, es lo que a uno le da un poquito de sentir como que va siempre detrás de la zanahoria, no la alcanza nunca, porque imagínense que esto se pidió en enero. Tenemos el decreto firmado en mayo, para cerrarla el 30 de junio. Son eso de que hablamos de que los tiempos del Estado no son los tiempos de la gente, y hay mecanismos que todavía necesitan ser mucho más aceitados para que den respuesta en tiempo y forma. Y aparte que, bueno, sigue faltando la asistencia financiera y económica desde la entidad de provincia, que es el Banco de la Provincia, para aquellos productores que entran en contingencia. Porque me decía el gerente que hay algunas líneas, pero son líneas del banco, ¿no? No es que cuando aparece una contingencia de esta, aparece la entidad con una línea específica para ayudar a morigerar los problemas. Bueno, son cosas que ya están en el banco, y después empezar a ver si sos sujeto de crédito, no sos sujeto de crédito, todo ese montón de cuestiones que hacen que uno diga, bueno, tendría que haber mecanismos más aceitados donde digan, una persona entró en emergencia por X causa, hay un paquete de ayuda o de respuesta para esta contingencia. Y eso, hoy por hoy, no existe. Hoy en la tarde, no sé si lo que va a estar ahora, se va a llevar a cabo